La palabra germina, abre sus retoños por las calles del pueblo, se pega a las ventanas, se cuela por la puerta. Se cuela por la puerta la palabra historia chapotea. La palabra historia chapotea las tardes y duerme la siesta de los muertos. La palabra no muere, es aliento, polvo, gemido, poema. Sus raíces son lo doble de gruesas y profundas de lo que se ven. La palabra poema canta, desata versos a su paso, se resbala por los árboles, gotea letras minúsculas. La palabra fuego nace de mi boca, la palabra lluvia se precipita, la palabra silencio ya no existe. La palabra es círculo. Círculo. Círculo. La palabra es círculo. La palabra es círculo. Círculo. Línea de la cabeza a la rama del árbol, tarde nublada tan cerca del relámpago, silencio tuyo, esperanza mía, tu sí, tu no, juego de diablos, la muerte de un buen hombre sentenciado por quién, extensión pesadísima entre la paz y el júbilo, casi llegar, no llegar todavía, no alcanza, no lo alcanzo, inalcanzable, imposible tocarse las vidas paralelas, dolor, dolor, amargura y vacío. Casi nada línea por ti existen las metas. Círculo estrecho para que nada cambie, esplendoroso círculo de los circos romanos. Llanto tras llanto es llanto lo que te puedo dar. Ayer, mañana y hoy, el día de hoy. Hoy es ayer, ayer la muerte vive. Te he perdido, te pierdo, te he perdido. Olvida eso, si no lo haces ahora te condenas al círculo. El feliz es feliz, el infeliz no puede. Arriba, abajo, qué estúpidos engaños. De bondad y maldad, que arriba ni que abajo. No camino, nunca he caminado. Punto inmóvil, sin dimensión ninguna, sin proyectos. Punto, existes, soledad, lugar sin lugares. Presencia diferente, no eres nada. Nadie espera, vendrás o te habrás ido. Punto sin ti no son línea ni círculo. ¿Quién eres? Di, locura, paz, calma, perfecta. Días vendrán, no vendrás, estás, están. Presencias, dimensiones, tiempo, perder el juego. Días vendrán, eres tú quien eres. Emancipación, ¿cuándo? Siempre. De la línea y el círculo. Punto formidable, punto ausente, presente, punto, amigo mío. Río. El río, aquello que acerca lo lejano. Rabindranath Tagore. Fue la letra quien describió a la noche como un delgado código celeste. Es la noche ya un campo que florece en pequeños racimos centellantes. De una selva de letras nació el canto, de un palpitar de estrellas los olores. Letras que gota a gota se resbalan y pintan con su limo los caminos. Letras filosas como soledad, escarban las heridas y las llagas. Letras, ¿podrán cicatrizar del alma el árido camino del exilio? Ay, letras, se acurrucan por tu cuerpo en forma de lunares esparcidos y nacen de tu sexo con el mío cuando el verso se extiende por tu boca y tocas poco a poco mis entrañas, con mis entrañas, con mis entrañas, con mis entrañas. Las he visto bogar sobre las barcas y he visto cuando rompen en la playa. Infinito en murmullo es tu silencio. Tu boca, colibrí que se alimenta de palabras minúsculas al sol. Navego entre los ríos de la historia cuando el silencio pinta el cielo oscuro y toco con mi mano el holocausto. El frío me congela ante los campos. Aún se escucha el viento y su quejido. Hay letras que no encuentran papel digno y hay palabras que nunca se formaron. Debajo de las sábanas, el mundo. Acaricio montañas y veredas, me humedezco en el río y en tu selva, abro paso a mis pies y ya se cierra el cielo con la tierra, voy rastreando otro mundo que a tientas se despierta. El agua escurre a cántaros recuerdos que son niebla de nubes, agua y fuego, que son ríos y mares y tu cuerpo. Camino por las calles de una Italia mística y caprichosa, donde nace el color anaranjado. Amanece. El río esconde voces que en las fuentes claman, gritan, estallan, vociferan. si tan solo tuviera tu mirada, Santa Teresa de Bernini, piedra enardecida, piedra letargada, podría pretender el infinito, pero soy solo un estallido de agua. Debajo de la niebla está la historia, debajo de la historia la palabra. He nacido en la tierra del guayabo, de tierra bulliciosa como pájaros, es cuerpo delineado, manantial frondoso donde nacen las cañadas y las montañas son dos pechos vivos, cuevas donde la vida se origina. Su piel es laberinto de palmeras, pinos y tabachín y jacarandas, tierra de Xochiquetzal, flor y malva te forman el costado. Con maíz, cazaguate y con plumas te le entregas a Xolotl, dios del alba y madrugadas. Sabes el movimiento por las guías de calabaza. Pliegues aceituna forman cañaverales caprichosos. En tu vientre se gesta el universo con danzas de serpientes. Lento andar del dios jaguar, el dios que te probó el olor a naranjos en el sexo. Te entregaste una noche como siempre, espléndida, con agua entre los muslos, y esa noche te violaron. Mueres. Niña, ¿dónde quedaron tus pendientes, tu cauteloso andar de Coatl y Ocelotl? Niña, en una noche le prendieron a tus pechos que majestuosos tiemblan. Mira cómo han robado tu ropaje, tus joyas de palmeras, tus jazmines. ¿Quién te hiere este cuerpo y las entrañas? ¿Quién te mata de a poco el alma? Y aún ya moribunda eres hermosa, voz callada en lamentos, bosque en llamas. Y aún ya moribunda eres hermosa. Letanía del silencio. El silencio de tu muerte ciega la voz. Hace temblar tu respiración. La apaga. Estás solo. Tu cuerpo busca raíces. Abraza la oscuridad. Siento el frío, el abandono entre las sábanas. La enfermedad. Ya no escuchas la lluvia. Tu silencio no puede con mi llanto, con el doblar de las campanas, con la letanía y el rosario. Toco tus párpados, caliento tus pies, rasguño el féretro. Infinito silencio que apesta a cárcel, a locura, a nostalgia, a exilio. Tengo miedo. Un muro de silencio cerca tu cama de arena movediza. No te muevas. No puedo alcanzar tu mano. El silencio de tu muerte ciega la voz.